Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Bien, perfecto. Te cuento que estás en sintonía de Amatista FM. Esta es la 90.7. El programa se llama EduLab y se emite todos los sábados aquí en el 90.7 de Amatista, de 8 de la mañana y hasta las 10 te acompañamos con información de carácter educativo y la mejor música. Bien, nos ponemos en modo festivo porque realmente la ocasión vale y sí valdrá la pena. Ayer viernes 20 de marzo a las 20:30 horas en el salón de la Asociación de Plantadores en la Avenida Artigas 928 se realizó un homenaje a los 66 años de vida de Radio Bella Unión 1250 AM. Realmente un ambiente propicio donde fue un homenaje muy emotivo por estos 66 años de Radio Bella Unión, que es hermana de La Voz de Artigas, de Amatista FM y también de Norte Estéreo FM. Bella Unión celebra más que un aniversario, celebra una historia compartida. Hace 66 años, una voz que se convirtió en compañía, en memoria y en identidad. Una voz que atravesó muchas generaciones, que estuvo y está presente en los momentos de alegría y también en los de desafío. Que dio espacio a la cultura, al comercio, al trabajo social y al compromiso comunitario. Radio Bella Unión es mucho más que una emisora. Es un puente entre vecinos, un eco de nuestras raíces y un faro que ilumina el presente. Cada palabra transmitida, cada canción compartida, cada homenaje realizado ha sido parte de este mapa vivo que seguimos trazando juntos. Hoy agradecemos a quienes hicieron posible este camino y a quienes continúan sosteniendo la radio con pasión y entrega. Porque 66 años no son solo un número, son la confirmación de que la radio sigue siendo corazón y voz de nuestra ciudad. Felices 66 años, Radio Bella Unión. Que sigamos creciendo, soñando y transmitiendo juntos con la fuerza de nuestra gente y el orgullo de nuestra historia. Felices 66 años a Radio Bella Unión, 1250 AM. Bien, hemos redactado esto, es un breve y humilde homenaje, pero lo hicimos de corazón. Vamos a tener palabras en minutos ahora, ya, de la licenciada Marcia Conti, que cuenta, hace una breve reseña histórica del surgimiento de Radio Bella Unión. Lo escuchamos. Mucha historia, una historia que empezó el 9 de marzo de 1960, cuando el doctor Walter Otaiz inauguró lo que fue la primera radio del departamento, Radio Bella Unión, CB157 en aquel momento. Años después fue adquirida por mi abuelo, por Luis Murillo Muraro, bueno, ya pasando a ser Radio Bella Unión, CW125, y bueno, cientos de personas han pasado y aún están en lo que es la programación de la radio. Nos gusta decir, y muchas veces lo compartimos, que es una radio escuela, porque le damos la oportunidad a gente que no ha hecho radio o a gente que por ahí le gusta y que, bueno, muchos han empezado en Radio Bella Unión, a la que después se sumó Norte FM, que estamos, bueno, juntos en varias de las actividades y en algunos programas. Sí, mucha historia. Destacada por su llegada a Radio Avellaneón, pero junto a Norte FM, destacados los dos por el pionerismo también, ¿no? Sí, sí, siempre innovando, ¿no? Desde que en aquel momento, bueno, se puso la primera FM del interior del país, Norte FM, que bueno, habían 13 FMs en Montevideo y dos de ellas eran en mono todavía en aquel momento, por eso el nombre es Estéreo Norte FM, porque en aquel momento lograr ser estéreo era algo súper innovador. Pusimos la primera página web de Bella Unión, con la primera en poner sonido online, cuando apenas alguna que otra persona escuchaba por internet. Ahora tenemos el sonido online las 24 horas, con las distintas transmisiones, con todo lo que son los vivos, innovando, adaptándonos y siempre presente en lo que es la zona entera, la zona oeste del departamento. Destacar quizá el trabajo de Luis Mauricio Muraro, tanto en Radio Avellaneón como también aquí en La Voz de Artigas, integrando prácticamente todo el departamento a través de las ondas, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Luis Murillo, el POM, como le decíamos nosotros, fue el pilar de la empresa, pilar de familia, hombre de radio. Bueno, estuvo en canal, en cine, en un montón de cosas, pero siempre con la radio en el corazón. Un legado enorme que nos ha dejado ya, en mi caso, la tercera generación de él haciendo radio y bueno, todo un orgullo, ¿no? Él siempre decía, y lo recordamos, una frase que él siempre decía, que de los sueños puede decirse cualquier cosa, menos que no se haga en realidad. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?

EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Esto es Amatista FM 90.7 y el programa es EduLab. Programa que se emite aquí en Amatista FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y te acompañamos hasta las 10 de la mañana. Bien, vamos a abordar un tema que realmente tiene las opiniones muy divididas. Me refiero al tema del uso de dispositivos móviles dentro del aula. Dije opiniones divididas porque hay docentes que fundamentan que los dispositivos móviles, más específicamente el teléfono celular, es una potente herramienta pedagógica dentro del aula. Hay docentes que están en contra de esta afirmación. Dicen que los teléfonos celulares ocasionan distracciones y desde el punto de vista pedagógico no ayuda, desfavorece totalmente en lo que concierne al aprendizaje y a la atención que deben brindar los estudiantes a sus docentes. Bien, el año pasado, en el 2025, se comenzó a trabajar en un proyecto de ley, pero en Uruguay actualmente no existe una prohibición nacional única del uso de celulares en centros educativos, pero sí un proyecto de ley en discusión y múltiples medidas locales. Más de 30 instituciones ya limitan su uso. Algunas aplican sistemas de bloqueo con fundas magnéticas. El debate está abierto entre la prohibición total y uso pedagógico regulado. Bueno, este proyecto de ley presentado tiene como finalidad prohibir el uso de celulares en primaria y secundaria durante clases y recreos. Los objetivos son mejorar el ambiente de aprendizaje, proteger la salud mental frente al uso excesivo de redes sociales, reducir distracciones. Bien, algunos centros privados ya han tomado medidas. Varios colegios católicos y privados comenzaron a limitar el uso de celulares en horarios escolares. Se fomenta la autorregulación, uso solo en espacios y tiempos determinados. Bloqueo tecnológico. 3 colegios aplican fundas magnéticas como inhibidor de señal que impiden el uso del celular en clase. Según un estudio y debate académico, un informe de Ceibal, UNESCO Montevideo y la Universidad Católica del Uruguay analizó 12 experiencias en educación media. Los resultados fueron diversos, desde prohibiciones totales hasta integración pedagógica. Factor clave: contexto institucional, participación estudiantil y el apoyo docente. La conclusión que obtuvieron: no existe una receta única. El éxito depende de cómo se gestionen los dispositivos. Bien. Como ustedes saben, en Brasil ya hay una ley que prohíbe el uso del celular en las aulas. Vamos a ver qué sucede en Uruguay. Y como les dije, las opiniones de docentes están muy divididas. Hay docentes que apoyan al uso del teléfono como herramienta pedagógica y hay docentes que no. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Ooh, este momento EduLab presenta las novedades musicales que se vienen. Martin Garrix con esto que se llama Catarina. Lo escuchás acá. Novedades musicales en EduLab por Amatista FM 90.7. Estimados oyentes de Amatista FM 90.7 y el programa EduLab, hemos llegado al final de una nueva edición de EduLab, edición que correspondió al sábado 21 de marzo de 2026, esperando que nuestro programa haya sido de su entero agrado. Los invitamos al sábado que viene cuando sean las 8 de la mañana. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Un abrazo, que pasen muy bien. Llegamos al final de este viaje de aprendizaje y buena música. Esto fue EduLab, con la conducción de Fernando Paiva Belsarena. Nos reencontramos la próxima semana con más ideas, conocimiento y la mejor música. Porque en EduLab... aprender también suena bien.